Bueno, hoy es un día glorioso para nosotros, los vecinos acá de Roca Merlo, y muy en especial para mí, que he sido uno de los más perjudicados, ¿no es cierto? Y ha sido un logro para la sociedad también haber llegado a concretar esto después de tanto tiempo de lucha, de golpear tantas puertas, de ser rechazados, de ser tratado de politiquero, de todo un poco, ¿no es cierto? Pero por suerte hemos llegado al final a parar este horno, que es el que nos está contaminando la salud. Y desgraciadamente yo pasé por dos operaciones de cáncer, mi hermano murió de cáncer y no puedo tener enfrente de mi casa un aparato que produzca cáncer. Entonces, ese fue mi principio de lucha. Yo jamás me metí en nada y en esto me fui enganchando y lo hice con ganas, aunque a veces parecía un ridículo haciendo los papelones que hacía, pero bueno, la lucha tuvo efecto, ¿no es cierto? Y esto no lo vamos a olvidar nunca. No, digo dos cosas. Yo, no, bueno, simplemente agradecer. Bueno, esto para nosotros es un día importante. Creo que una de las bases de las políticas medioambientales son tener sustentabilidad social, económica, y además, obviamente, promover la sustentabilidad medioambiental. Y esto se logra, y lo hemos logrado, en un acuerdo, en un diálogo franco con los vecinos. Apenas asumí el gobierno, por acá anda Carlos, que ha sido uno de los promotores del diálogo, y lo hemos ordenado de esa manera. Hemos cumplido, como recién decía Luis, nuestra palabra empeñada. Hace 2 meses tuvimos, o menos, un diálogo con los vecinos para ponerle fecha al cierre del horno. Nosotros estamos trabajando en la implementación de lo que es el polo medioambiental de Olavarría, que nos va a poner como uno de los municipios con una política sostenida en el tiempo que pocos municipios en la provincia de Buenos Aires pueden exhibir, o tal vez ninguno. Y en ese sentido me gustaría que la ingeniera Nora Quiroga, a cargo de la Dirección de Medio Ambiente del municipio, se explaye un poco más sobre esto, sobre lo que ha significado la evolución de los últimos tiempos de las políticas medioambientales desde el gobierno y las etapas que vienen en esta cuestión. Bueno, dentro de las políticas de la Secretaría de Desarrollo Local y fundamentalmente dentro del medio ambiente, funcionaba la construcción de un polo ambiental y en ese polo íbamos a detoxificar todos los residuos de la ciudad. Cuando yo asumí, ese mismo día el intendente había firmado un convenio con la Facultad de Ingeniería para que la Facultad de Ingeniería estudie cuál era el mejor tratamiento para los residuos patogénicos. La facultad rindió un informe, ese informe es un informe sustentable, forma parte de mecanismos de desarrollo limpio y va a ser una ecuación ecológica sustentable porque con el biogás que sale del relleno sanitario se van a tratar los residuos patogénicos. La planta de residuos patogénicos ya está finalizada, está al lado de la planta de residuos sólidos domiciliarios y los residuos se van a tratar de dos maneras. Todo lo relacionado con desecho de quirófano, eso va a ser pirolizado, y el resto que corresponde a material descartable, que puede haber plásticos y demás, se va a tratar con un autoclave. Fundamentalmente esa era la situación. La Facultad de Ingeniería dio todo el apoyo técnico, el diseño y la municipalidad se ocupó de los recursos, de las licitaciones y del proceso. Me parece que es interesante lo del laboratorio. Ah, está. Bueno, otra cosa que quiero comentarles es que a partir de la Agencia de Desarrollo Local se realizó un proyecto para un laboratorio medioambiental. Ese proyecto fue presentado a través de un FONTADI, la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Nación lo aprobó. Eso significa un préstamo al municipio de 1,5 millones de pesos para crear el laboratorio ambiental. El laboratorio ambiental que vamos a tener relacionado fundamentalmente con control de efluentes sólidos y líquidos. Me animaría a decir que va a ser uno de los mejores de la provincia de Buenos Aires y no sé si de la República. Va a tener un equipamiento dotado con cromatógrafo gaseoso, espectrómetro de masa, cromatógrafo líquido de alta presión y fundamentalmente, o sea, son muy pocos los municipios que toman un préstamo de tal magnitud para empezar a trabajar los temas ambientales. Y el laboratorio se va a utilizar para control y también se van a hacer servicios a terceros. Dijimos que va a ser el único, y que las empresas que trabajan en Olavarría, y fundamentalmente las que quieren exportar, necesitan parámetros ambientales medibles, que eso es lo que no teníamos ahora. Entonces, se va a utilizar para control, se va a registrar en la Organización para el Desarrollo Sustentable y va a poder brindar servicios a terceros.